Y como dice, dice, así, así, así, así, así. Hablamos de atracos y otras cosas de valor. Tomamos unos tequilas y unas copitas también. Así, así, así, así, así. Al ritmo de los bandoleros. ¿Cómo dice? Vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya. Párame, párame, párame la trompita, por favor. Párame, párame, párame que yo te quiero besar. Párame, párame, párame la trompita, por favor. Párame, párame, párame que yo te quiero besar. Atracos y otras cosas de valor. Tomamos unos tequilas y unas copitas también. Párame, párame, párame la trompita, por favor. Párame, párame, párame que yo te quiero besar. Párame, párame, párame la trompita, por favor. Párame, párame, párame que yo te quiero besar. Para mí, para mí.